No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Todo comenzó con un simple video en YouTube. A Simple Interview, una simple entrevista, era el nombre del clip protagonizado por Giacomo y Giovanni Mazzariol. En este, el primero, de 18 años, le realizaba una entrevista al pequeño Gio, su hermano menor. El video conmovedor, entrañable, alegre, se viralizó de tal manera que un editor italiano se acercó al joven Giacomo para pedirle que escribiera su historia, la de él, la de su hermano y la de su familia. Así, el joven de 19 años vio publicada su primera novela, Mi hermano persigue dinosaurios. La historia de Gio, un niño con un cromosoma de más. Una singular novela sobre el síndrome de Down que se ha convertido en un fenómeno de ventas en Italia y ahora conquista al mundo de la lengua española. Cuando Giacomo Mazzariol tenía 5 años, sus papás le anunciaron que un hermanito venía en camino. Él no cabía del entusiasmo y la alegría. Finalmente tendría con quien jugar cosas de chicos y su papá y él dejarían de ser minoría. La cosa se emparejaba con sus dos hermanas. Más avanzado el embarazo, mamá y papá volvieron a convocar a la familia. Tenían otro anuncio que hacer. Gio iba a ser especial, sin duda. Especial, muy cariñoso y divertido, pero con un ritmo diferente, con otros tiempos. Giacomo no tardaría en darse cuenta de lo que sus papás querían decir. Primero, algo particular le llamó la atención en el rostro del bebé y no tardó en preguntar a su mamá. Mamá, ¿por qué lo hiciste así? Chino. Luego, se topó con uno de los tantos libros que había en casa. Tenía la portada azul y en el interior fotos de pequeños parecidos a Gio. En el título se leía Síndrome de Down. Fue la primera vez que escuchó sobre dicha condición. Más adelante se daría cuenta de los tiempos a los que se habían referido papá y mamá. Del tiempo que le tomaría aprender a comer solo, a caminar, a hablar. Y también se percataría de la maravilla de tener a Gio como hermano. Aquellos fueron años de descubrimientos continuos. Giovanni era como una bolsa de caramelos surtidos. Hasta que no los has terminado, no sabes cuál es el más rico. La narración del joven Giacomo Mazzariol nos lleva de la sorpresa continua a los sustos que los llevaron al hospital, las constantes visitas al doctor. Y nos conduce también hacia la incomprensión y la ignorancia, y a los momentos en que él, como adolescente, se avergonzó de la condición de su hermano. Sintió enojo y decepción. Lo desconoció, lo ocultó y se alejó de él. Pero no tardaría mucho en saberse equivocado y en comprender que lo único que hace especial a Gio es su enorme capacidad de asombro. Gio es maravilloso porque adora los dinosaurios y el color rojo, porque ama bailar en público y hace bailar a todos en la plaza junto con él, porque cada día les lleva una flor a sus hermanas y cuando no hay flores, bueno, pues les lleva hojas secas. Gio, para quien el tiempo siempre son 20 minutos, es agotador, extenuante y sí, maravilloso. El mejor amigo que Giacomo pudo encontrar. Mi hermano persigue dinosaurios tiene la intención de contar una historia desde la frescura de la joven pluma de Giacomo. No busca ser un texto didáctico ni aleccionador. No es un estudio sobre la convivencia con pequeños con síndrome de Down. Es la historia de Gio. Es la historia de Giacomo, de su adolescencia, de sus enamoramientos y de su familia. Una novela que puede hacer brotar lágrimas de quienes los leemos, pero que también sabe arrancar carcajadas. Una conmovedora y muy divertida historia de amor fraternal del sello Nube de Tinta, que esta semana te recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.